Hola, muy buenas, aquí C3PO y hoy os quería hablar un poco sobre el efecto que produce en mí el alcohol y la cerveza. Imagino que no solo en mí, sino en mucha más gente, ¿no? Siempre se ha hablado de la barriguita cervecera y luego siempre salen artículos diciendo que no, que no, que la cerveza no cría barriga, que es lo que comas con la cerveza, que tal, que cual. Bueno, la cerveza es un cereal. Los cereales se le dan a los cochinos para engordarlos. Hay mucha gente que cree que tomando cereal para desayunar les adelgaza y no es así. Es verdad que puede tener mucha fibra y puede ayudar, pero no, el cereal siempre engorda. Y bueno, la cerveza también. Pero más que la cerveza también es el alcohol. Entonces os cuento mi experiencia. Yo la verdad es que suelo comer también de vez en cuando dulces, hidratos de carbono refinados también de vez en cuando y normalmente nunca ganaba ni un kilo. Me mantenía siempre estable. Pero es curioso que después de un tiempo que no tomaba nada de alcohol porque me dio un ataque de gota hace varios años y le cogí un poco de pánico. Al final, teniendo el ácido úrico ya más normal y tal, pues me decidí de vez en cuando probar un poco de alcohol. Pero solo los fines de semana, ¿eh? Entonces, alguna cerveza, algún Baileys, algún whisky, pero más bien en chupitos. Es decir, el viernes y el sábado por la noche, pues me solía tomar siempre mi chupito. Y lo sigo haciendo. Pero estoy pensando si dejarlo. Y os explico por qué. Porque he cogido 5 kilos en unos cuantos meses, solamente haciendo el cambio de tomar alcohol. No sé si es solamente por el alcohol o es por la cerveza en especial. Pero sea lo que sea, la verdad es que no me hace ninguna gracia, porque tirarme varios años sin coger ni un kilo y era de pronto, en unos meses, sin haber cambiado nada más que esto, lo demás sigue igual, mi alimentación sigue igual. Y todo igual. Y mi movilidad, mi deporte, todo igual. Que solamente tomando alcohol haya engordado de esta manera, que vale, tampoco es que esté gordo, pero la barriga ya se nota. Ya me sale barriguita, y es un poco incómodo, la verdad. Y claro, si sigo así, pues de los 5 kilos voy a pasar a 10, a 15. Y la verdad es que no me hace gracia. Yo no sé si será un efecto que ocurre solo en mí. Aunque si la gente decía lo de barriguita cervecera, yo creo que es porque no solamente era en mí, sino que le ocurría a muchísima más gente, ¿no? O quizás era solamente un dicho popular. Pero bueno, yo no sé si a ustedes os pasa, si tenéis barriga, al menos estáis delgados, pero de pronto tenéis una barriguita, ¿no? Recuerdo también un enfermo de donde trabajo, que siempre estaba muy delgado y le gustaba el alcohol, pero llevaba mucho tiempo sin tomar alcohol. Y de pronto empezó a llegar borracho muchos días y ya le estaba dando otra vez el alcohol, ¿no? Pues al cabo de 2 o 3 meses estaba el tío súper delgado, pero tenía una barriga hacia afuera curiosa, que yo pensé si es que estaba reteniendo líquidos o tenía alguna enfermedad, pero él me decía que no, que había ido al médico y que estaba bien. Es decir, que se ponía fino de cerveza y de whisky todos los días y crió un barrigón. Igual es la genética de cada persona. Hay personas que igual beben alcohol y no engordan y no les sale barriga. Pero bueno, a mí me ha ocurrido. Yo no sé si a ustedes os ocurre o no. Y la verdad es que tengo bastante interés en conocerlo. Así que nada, esto era mi episodio de hoy. Os pido colaboración. Si sois bebedores de alcohol y de cerveza, por favor, decidme. ¿Os sale barriga? ¿Engordáis? Venga, muchas gracias y hasta otra.